¿Aló? Pero cómo, machucado, si me ten... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me puede comunicar, por favor, con la señora Leonor? No. Oye, machucado, sácame la gente. Oye, pero mira, los pies. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Señora Leonor? Sí, dígame. Hola, ¿cómo está? Mire, ¿sabe? Habla Julio Bozo. Soy el dueño del camión de Mauricio. ¿Ya? ¿Sabe que, mire, bueno, lo estoy llamando porque quería que usted supiera que este cabro me hizo recagar el camión? ¿Cuándo? Hoy día, ¿sabe que, mire, le voy a contar, no le pasó nada, estoy acá con Mauricio, estamos con otras personas que estaban en el camión y lo que pasa es que me chocaron el camión, pues señora Leonor. No. Mire, no, yo no sé qué pasó, pero está... Se parece que salió la puerta de atrás y se chorró la leche, salieron las compotas, salió todo para atrás y bueno, justo en ese momento atrás venía un cortejo fúnebre y chocó la carroza fúnebre con la parte de atrás del camión y me lo hizo recagar, pues señora Leonor. Incluso no están las cosas, y mire, si acá está todo lleno de leche por todos lados, hasta, sabe que hasta el ataúd se metió dentro del camión, está lleno de compota, de queso, de toda la tortera, el cortejo fúnebre tuvo que ser suspendido incluso. ¿Y dónde están? Estamos aquí en la esquina de Macul con Quilín, pues señora Leonor. ¿Macul con Quilín? Sí, yo ahí estaba discutiendo con Mauricio, yo le quería preguntar al señor Leonor si él anda cosido o alguna tontera o cómo se mandó. No, no creo. Pero él tiene que regresar la puerta de atrás, pues señora Leonor, como si venía chorreando la leche hace rato y se le venía chorreando la leche al Mauricio. Ahora no sé qué va a hacer, pues si está todo destrozado la parte de atrás, ahora están tratando de sacar el ataúd dentro del camión, está toda la media choclera, gente acá mirando la tontera. Disculpe, Macul, ¿con quién le dijo? Con Quilín, pues. Ya, yo voy a tratar de... Señora Leonor, yo le voy a llamar a Mauricio para que hable con usted. Ya. Ya, a ver, yo no sé, en todo caso, a ver si habla con usted para saber en qué andaba el niño este. Ya. Espérate un poco. Godínez, dígame, ven para acá. Oye, anda a buscarte a Mauricio. Chuta, que lata. Bueno, voy a buscarlo yo, ¿sabes que hay mucha leche ya botada? Y no, se me la tontera, pues. Ya, anda a buscarte a Mauricio. Sí, Mauricio, hable, está... Está la señora Leonor ahí en la línea. Ya, ¿aló, mamá? Mi hijita, ¿qué pasó? No, no te preocupes, mamita, si fue un pequeño condoro que el gil no supo cerrar la puerta. Ya. Y, puta, no sé, venía la carroza más fuerte que la cresta, no sé cómo cresta se metió detrás. Güerito. ¿Sí? ¿Necesita que el Pancho vaya? Puta, si pudiera ir sería genial, pero... Estoy tranquilo, ¿no? En todo caso, yo estoy bien, no me pasó nada, así que... estamos aquí viendo qué pasa, está carabinero aquí, todo. Ya, yo voy a ver. A mí me han tratado re bien, así que no te preocupes por eso. Señor. Ya. ¿Ah? Ya, no. Ya. Voy al tiro para allá. Ya. Déjame hablar con la señora. ¡Oh! No, Mauricio, la cagaste. No, pues la cagaste. Puta. Vamos a llamarla al tiro. Ya. Ya. Oye, estamos sacando el ataúd. ¡Sácate el finado, con machucado! ¡Sácate el fiambre! ¿Aló? ¿Aló? Señora Leonor. Sí, dígame. Yo de nuevo, Julio Bozo. Ya. Que se me cortó la comunicación, disculpe. Ya. ¿Ya está todo? ¿Habló con Mauricio? Sí, sí, hablé con él. Sí, está todo. Ahí está Mauricio, en todo caso llegó carabinero y está todo, está ahí. A ver, bueno, aquí está la escoba, porque está toda la gente achogronada, no entienden nada. Ya, yo voy a ir con mi viejo para allá ahora. Sí, pero no se venga todavía hasta saber dónde va a destinar carabinero la camioneta, pues si ahí seguramente la comisaría van a hacer todo el cuento del parque y toda la tontera. Ya. Así que mejor no se mueva hasta que carabinero determine qué comisaría se van a hallar. Ya. Espérate un poco, señora. ¿Usted quiere hablar con mi esposo? No, señora, no, ya. No se preocupe. Espérate un poquitito. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Que hay un enredo, no entendí nada. ¿Usted tiene que ver algo con el cortejo fúnebre que estaba haciendo de verano acá? No. ¿No, no es pariente del muerto, no, nada? No. Ah, ya, porque lo estábamos sacando y parece que alguien gritó, yo pensé que era pariente de usted, señora. No. Pero tú, sacaron el ataúd del chavo, ¿no? Sí, mi hombre, está fuerte. Antes de empezar a ordenarme la caja de leche, un machucado. ¿Cómo le tenéis todo el quesillo botado? Tenéis todo lleno de quesillo acá, mira, imagínate. No, dice que no nos vamos todavía. Señora Leonor. Sí, díganme. ¿Sabe qué? Mire, en todo caso, Manuel, yo le tengo N confianza y le tengo harto respeto a Manuela. Ya. Pero yo no sé cómo va a pasar, cómo va a seguir con la pega ahora, o si tengo el camión hecho pedazo. Ya. Así que, pucha, a mí me da harta lata esta tontera. Me dijo Mauricio que estaba de cumpleaños usted, señora Leonor. Sí. Mire, el pastelito, el regalo de cumpleaños que le tiene. No, pero no se preocupe, mientras no esté bien, él está todo bien. No, sí está bien, si sí, lo que se hizo cagar fue el regalo que le daba atrás de la camioneta. Sí, me dijo Mauricio que le llevaba un regalo bien bonito y ahora está con el muerto ahí arriba, yo casi este hambre ahí y este caballo justo encima del regalo. Ya. Señora Leonor. Dígame. Bueno, yo le deseo feliz cumpleaños, la verdad, pero no es la mejor circunstancia para hacer esto. No, pero gracias de todas maneras. Pucha, no me gusta escuchar la cita tan acongojada. Yo realmente no debía haberle comunicado en el día de su cumpleaños esto, pero no sabía que estaba de cumpleaños. No se preocupe, es importante, usted sabe que mejor que saber las cosas. Sí, pues yo voy a tratar de arreglar la camioneta, pero no puedo arreglar el ataúd si el finado que va afuera y sin ataúd, sin nada, y esto me lo va a cobrar a mí. Señor, bueno, tenemos que llevarnos acá al responsable nosotros. Sí, no, si estoy ahí. Ahora, bueno, señor, esto dígaselo a carabinero. Usted siga con su cortejo fúnebre y a mí no venga a fregar la pita. Si usted siga. Hasta acá todos tenemos que responder. Usted aquí está en la camioneta. La camioneta no es mía. Bueno, pero bueno, como que tal cosa, el caballero este está haciendo el leso. Y más, si va muerto el atrasado, no nos culpa a nosotros. Sí, pero si encima aquí no puedo hacer nada. Imagínate, tú, que toda mi mercadería se lo va a botar en el piso, está todo lleno que sigue, me dejaron el piso. Calle, por manejando la camionera tranquilamente y en estos tojines me deja todo lleno de leche. ¿Y ahí qué quiere yo que haga? Que le reponga y que le pegue los huesitos al nuestro para la montaña. Por favor, salgan por aquí. Señora Leonor. Sí, dígame. ¿Sabe qué? Le voy a comunicar de nuevo con Mauricio que quiere hablar con usted, parece. Ya. Yeah. Espérense, lo va a traer para acá porque parece que quiere arreglar una cosa. Oye, pero espérate, Mauricio, tiene que hablar con el muerto, ¿no? Yo creo que no muerto. No Mauricio, ven para acá, ahí está la señora. Ya. Ya, mi hijo, dígame. Oiga, mamita. ¿Qué? Lo importante es que te estés tranquila nomás, ¿ya? No, si estoy bien, si estoy tranquila. Ya, qué bueno, ya. Yo aquí, puta, estoy para la verdad, igual terrible nervioso, pero estoy bien, así que no te preocupes, estoy esperando que queden así los carabineros, ¿no? Ya, pero mi hijo, ¿ah? ¿Sancho quiere ir para allá? No, el reino, espérate, mamita, yo después te aviso, porque qué saca, pues van a venir para acá, a lo mejor van a venir para aquel lado, no sé, pues. Ya. Yo después, por último, como anda con Julio, le pido el teléfono así para... Ya. Yo te aviso. Ya, mijito. Pero estate ahí nomás, y mira, no ha pasado nada. No hay el lesionado, nada, así que no hay problema, ¿ya? Ya, mi hijo. Ah, es mal que uno se pone nervioso en esta cuestión. Sí, pues, no sé. Mauricio, sí. ¿Ah? Espérate un poco, déjame. Señora Leonor. Sí, dígame. Espérate un poco. Godine, dígame. ¿Te vale unos yogur cortado hacer un con la mano? Vale, ya, entonces vale. Señora Leonor. Dígame. ¿Sabe qué? Bueno, le deseamos feliz cumpleaños en todo caso. ¡Las computas no me las meto! Gracias. Señora Leonor. Ya. Déjeme. Señora Leonor, estamos llamando al portal de web de Rocca. ¡Bueno! ¡No puede ser! ¡No puede aguantar mal! ¿Por qué me hacen esto? El Mauricio puede, le quería dar un regalo cumpleaños, señora. Me dio regalo que me dio este pesado. Feliz cumpleaños, amiguito. Y un poco atrasado, pero igual. Sí, no pude hacerlo ayer, porque lo quería hacer, pero no pude. ¿Ah? Pero para que sepas que yo igual me acuerdo, es que no pude ir, no te pude llamar, pero siempre me acuerdo, ¿ya?